Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, hace un buen rato que seguimos aquí en este sorteo de los jornales solidarios y nos queda para un rato largo todavía, o queda, mejor dicho, del sorteo para todos e inclusive para Patricia Martínez, que es la alcaldesa de Solís Grande, y aprovechamos justamente para hablar un rato porque es más complejo la comunicación con Patricia. Por tanto, aquí estamos, aquí te tenemos y queremos aprovecharte. Primero, agradecemos este tiempo. Y fuera de micrófonos hablábamos de todo lo que compete al municipio de Solís Grande. Y es realmente importante, no solo en lo que son las localidades, que son 7 localidades, pero llama la atención que sean 5.000 habitantes, me decías, Patricia. Sí, buenos días primero. Buen día. Gracias por la invitación. Sí, el municipio de Solís comprende 7 localidades, como estábamos hablando, 3 bañarios, que son Solís, Bellavista y Las Flores. Y después tenemos a Estación Las Flores, Gregorio Aznares, Cerros Azules y Solís Grande. Y aparte tenemos, evidentemente, todo lo que es la zona rural. Calculamos aproximadamente 5.000 habitantes, pero suponemos que de la pandemia acá, a esta parte, vamos a decir, ha crecido, porque evidentemente mucha gente que tenía su casa de Montevideo, de Canelones, en los bañarios, se instaló en la pandemia. Y bueno, ya ahí se quedó a vivir permanente, así que los bañarios se nota que ha tenido un crecimiento importante. ¿Cómo es el trabajo de la alcaldesa? Bueno, el trabajo de la alcaldesa es muy variado. Abarca, primero que nada, el contacto con los vecinos permanente, que son muy buenos. Yo soy andar mucho en la calle, debe hacer estar muy bien recorrida con todos lados donde estamos trabajando. Es un municipio que estamos siempre tratando de marcar presencia en todas las localidades. Y bueno, tenemos una tarea que es muy variada, por suerte. Por eso es muy lindo, un desafío muy lindo que me llegó en este momento. Y bueno, lo vamos cumpliendo. Ahí vamos, marchando. Me decías, no hay fines de semana libres prácticamente. No. Esto es así. Se trabaja de lunes a domingo, como digo yo, toda la semana, y bueno, eso es lo bueno, porque aparte estamos trabajando, por supuesto, en diferentes áreas, pero en lo que es la parte cultural y en la parte deportiva, se está trabajando mucho, y bueno, los fines de semana son eventos, son encuentros deportivos, hemos tenido muchos encuentros de trails en las sierras, por ejemplo, tuvimos uno que lo organizó Gonzalo Caballero, que es capaz que lo conocen porque fue un corredor que fue a Villa Langostura y salió en primer lugar representando a Uruguay. Y bueno, él es funcionario inclusive del municipio. Y bueno, la verdad que fue un encuentro espectacular en las sierras, que es un lugar hermoso que tenemos privilegiado en nuestra zona. Y hubieron 600 competidores. Una jornada hermosa, y así hay otras organizaciones que hacen otro tipo de encuentros. Tenemos encuentros de kayak también que se hacen en el año, y también tenemos todo lo que es el deporte, que la zona se caracteriza, que es el fútbol, donde también se está trabajando mucho, apoyando a los equipos de nuestra zona, que son Bellavista, Las Flores y Rausa, donde se les hace un apoyo económico todos los años, pero aparte se les apoya con locomoción a los niños del baby fútbol, el mantenimiento de las canchas. Se hizo la iluminación de las dos canchas grandes, que son las de Estación y las de la cancha municipal, donde ahí juegan Bellavista y Rausa. Y ahora se está haciendo un acondicionamiento de vestuarios, con una sala para la prensa también en esa cancha. Y se están haciendo mejoras en los arcos, se iluminaron también las dos. Así que bueno, se está haciendo un trabajo importante en lo que es el deporte para nuestra zona. Y también se hizo el todo el reacondicionamiento del gimnasio Domingo Burgueño Miguel, que está ubicado en Gregorio Aznares, donde se hicieron los vestuarios a nuevo, donde se hizo una sala de musculación que no había allí en la zona. También todo a nuevo, con equipos nuevos, y donde están... Hoy al momento tenemos aproximadamente 200 usuarios en este gimnasio, que es muy importante para la zona, donde aparte de hacer todo lo que es educación física, se hace patín, y donde ahora la semana pasada empezaron un grupo de niños con TEA, de jóvenes con TEA, también a hacer ejercicios en el lugar. Hay un muy lindo equipo de trabajo en el gimnasio. Así que bueno, siempre fomentando el deporte, que es muy importante, ¿verdad? Bien, Jorge, Patricia te escucha. Buen día, Patricia. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha resultado esto de ser alcaldesa? ¿Algo parecido a lo que imaginaste o no? Y bueno, no era mucha sorpresa porque, como ustedes saben, yo era funcionaria municipal. Y bueno, hace 30 años que estoy trabajando como funcionaria. Y aparte, en estos 10 últimos años, trabajando al lado del alcalde, así que de Ciganda. Así que no era sorpresa lo que venía, porque ya tenía experiencia. Por supuesto que ahora lo miro desde otro lugar, ¿no? Con otra responsabilidad, y de otra manera, pero bueno, es un desafío muy lindo, la verdad que sí. Es un detalle interesante el que dijiste de la gente básicamente de otros departamentos y básicamente de Montevideo, que vinieron por la pandemia, se supone que por un tiempo, y terminaron decidiendo radicarse ahí. ¿Eso te llama la atención? Y no me llama la atención porque no es porque uno viva ahí, ¿no? Pero es un lugar espectacular y la gente normalmente hoy está buscando un poco la tranquilidad, ¿verdad? La vida sana. Y bueno, el que tiene la oportunidad de tener una casita o de alquilar una casa en esa zona, se entiende totalmente que lo que buscan es eso. Y bueno, y hoy en día como se puede, no hay que viajar todos los días, se puede también trabajar vía online. Creo que eso también favoreció un poco a que se radique mucha gente acá en nuestra zona. ¿Están dispersos en diferentes zonas o focalizados más básicamente cerca del mar? Sí, se da sobre todo en los tres bañarios, Bellavista, Las Flores y Solís. Ahí es donde se ha notado el aumento de población. Gracias por esta charla, saludos para toda la gente allí. No, por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Muy amable, siempre. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.